No, puede traer. La semana que viene yo vamos a ver si podemos traer 15 mesas más y 30 sillas para otro módulo más. Acá trajimos. Bueno, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Estamos igual que ayer, ya un poquito mejor. Pudimos traer el Consejo Escolar con el municipio. Pudimos traer dos módulos de 30 mesas y 60 sillas para que los chicos puedan estudiar. Y bueno, es un compromiso del intendente, del Consejo Escolar, tratar de apalar la situación, ya que la provincia por el momento no está bajando nada, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿cumplieron? Sí, en cierta parte sí, estamos cumpliendo el tema de. También se distribuyeron, están poniendo los vidrios y arreglando los salones. Pudimos cumplir gracias al intendente, te digo, a la presidenta del consejo, a la tesorera, que también están con esto. Y bueno, estamos bueno, para servir, ¿sí? Claro, sí. Con lo que tenemos estamos para servir. Con lo poco que tenemos estamos acá. Yo entiendo los chicos cómo están, porque no debe ser fácil venir a estudiar y estar parado estudiando y no tener las comodidades que realmente tendrían que tener. Te digo, pedimos disculpas. A lo mejor escapa a nosotros el tema de poder comprar mobiliario y todo eso que tendría realmente la provincia abastecernos de todo para que poder, la educación pública pueda mejorar. Uh-huh. Esperemos que tiene que mejorar, porque si no, no sé qué puede pasar. El tema de la provincia tiene que comprometerse más, creo, con todo. Uh-huh. Con el tema de la seguridad, con el tema de. Y yo te digo, te vuelvo a repetir, el intendente y el consejo escolar pusieron todo lo mejor para que puedan hoy estar acá y los chicos puedan estudiar como se debe. Bien, contame ahora cómo van a seguir, cuál es la propuesta que le trajeron a los chicos. Yo estuve hablando con un par de mamás, no hablé con los directivos, pero estuve hablando con un par de mamás. Nosotros trajimos dos aulas ahora. La semana que viene seguramente vamos a traer para otra aula más y así sucesivamente hasta poder completar el tema de lo que ellos necesitan para estudiar. Bien, bueno, entonces va a quedar comprometido con la escuela 16 de San Atilio. Sí, comprometido, sí. Mi lugar de trabajo es comprometerme con la comunidad educativa y bueno, el pueblo me eligió para esto y te vuelvo a repetir, desde el consejo, la presidenta, la tesorera y el señor intendente, estamos para que los chicos puedan estudiar como se debe, ¿no? Muy bien. Con las comodidades que tengan. Bueno, muchas gracias.